sufrir. Yo por ti tengo que llorar. Yo por ti me voy a consumir. Yo por ti tengo que acabar. Mira que me estoy muriendo, tu amor me quiere matar. Tú me estás consumiendo y si me descuido no eres para mí. Mira que me estoy muriendo, tu amor me quiere matar. Tú me estás consumiendo y si me descuido no eres para mí. Mira que me estoy muriendo, tu amor me quiere matar. Tú me estás consumiendo y si me descuido tú eres para mí. Un saludo especial, con mucho respeto, para el señor Lucho Argaín.